Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las malas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el sentido del arte contemporáneo, con Daniel Álvaro. A veces en tramas vamos caminando por diferentes campos disciplinarios, por diferentes zonas de lo que constituye habitualmente la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, las problemáticas ligadas con el medio ambiente, con la sociedad, también con el ayer y con el hoy, porque sostenemos que esto de entender en qué momento estamos requiere saber de dónde venimos, estas cuestiones casi te diría, Daniel, que forman parte de la razón de ser de este ciclo de conversaciones. Y en este caso, una de las posibles maneras de presentar esta conversación tiene que ver, y muy rápidamente tiene que ver, con el arte. Con algún autor que venís investigando, indagando, y del cual ya nos vas a contar de quién se trata y por qué lo venís indagando, pero como habitualmente hacemos, pensando en una pregunta inicial, cuando hablamos de arte contemporáneo, hoy, en este momento del siglo XXI, ¿de qué estaríamos hablando? ¿O de qué estamos hablando? Sí, ya estamos hablando de arte contemporáneo. La pregunta es interesante, es una pregunta a la que intento contestar en distintos trabajos que estoy haciendo, y es una pregunta a la que en realidad intentamos contestar varios. Uh-huh. La perspectiva que yo elijo para indagar sobre esta cuestión es la perspectiva de un autor, también él contemporáneo, un autor vivo, francés, que se llama Jean-Luc Nancy. Él es un autor que se dedica a distintos temas dentro de la filosofía, tanto temas relacionados con la filosofía política como con la metafísica, como con la estética. Y en particular, en el último tiempo me dediqué a investigar un poco sus textos sobre filosofía del arte, que no hacen únicamente hincapié en una cuestión teórica relacionada con el arte, sino también es un autor muy interesado por la diversidad de las prácticas artísticas contemporáneas. Daniel Álvaro, doctor en Ciencias Sociales y en Filosofía. Desde ahí entonces es un poco que me ubico para hablar de esta cuestión, aunque desde luego tengo mis propias opiniones y teorías al respecto, pero si tuviéramos que decir hoy de que hablamos de arte contemporáneo, diría que hablamos antes que nada de un problema, antes que de una corriente estética o de un momento particular, o de un rasgo, o de una práctica específica. Digo, el arte contemporáneo se presenta ante nosotros, espectadores contemporáneos, como un problema desde el momento en que justamente ese nombre de arte contemporáneo nombra algo que es común o fue común a muchas épocas. Como dice una obra de arte contemporánea justamente de un artista italiano que se llama Maurizio Nannucci, all art has been contemporary, ¿no? Como todo arte ha sido contemporáneo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo? Más bien la pregunta es, ¿cuál es el rasgo del arte contemporáneo de nuestro tiempo? ¿Qué hace diferente al arte contemporáneo actual del arte contemporáneo de los impresionistas, del Renacimiento, del arte primitivo? Esa es un poco la indagación, me imagino, la que vamos a hablar hoy. Jean-Luc Nancy es un filósofo francés considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Francia contemporánea. Nancy es profesor emérito de filosofía en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo y colaborador de las de Berkeley y Berlín. En su texto La comunidad desobrada, Nancy deconstruye el concepto de comunidad desarrollado desde el establecimiento de la sociedad y argumenta que las sociedades occidentales se han entregado a una búsqueda desesperada de un pasado precapitalista perdido. Jean-Luc Nancy también menciona que la comunidad es una forma de absolutismo y, por lo tanto, un imposible. Como bien señalás, en esa especie de precisión que la pregunta requiere de qué hablamos cuando hablamos del arte contemporáneo, hay, y parafraseándote, un problema también, uh-huh, en la propia enunciación de la pregunta. ¿El arte contemporáneo medible o ubicable en qué momento, uh-huh, histórico y demás? Pero me quedé, ya que retomo el término problema, ¿por qué hablar del arte contemporáneo es un problema? Además, uh-huh, de lo que acabas de citar. Por varias razones. En principio, por lo que hablábamos recién, que es un hecho más o menos evidente que todo arte ha sido contemporáneo. Sí, sí, sí. Que, esa parte, que todo artista es contemporáneo de su propio tiempo, que de otro, uh-huh, modo no es artista. Pero también por el problema que relaciona el arte contemporáneo con el sentido, ¿no? Cuando nos preguntamos cuál es el sentido del arte contemporáneo, nos enfrentamos a un problema que es correlativo o simultáneo del anterior. ¿Por qué? Porque habitualmente se dice que el arte contemporáneo es rebelde al sentido. Eso es problemático para poder hablar del sentido del arte contemporáneo. Justamente, ¿cómo hablar de un arte que se caracteriza por ser rebelde a la comprensión? Hay quienes también dicen que el arte contemporáneo no tiene ningún sentido. Uh-huh. Y eso vuelve todavía las cosas más difíciles, en la medida en que queramos encontrar, dar o hablar de un sentido del arte contemporáneo. Por eso, hablar del sentido del arte contemporáneo, como propongo hacer, es una enunciación no solo problemática, sino también paradójica, si querés, provocativa incluso, ¿no? ¿Cómo hablar del sentido del arte contemporáneo cuando existe un debate, una querella, incluso dentro de no solo de los especialistas, sino, digamos, el arte contemporáneo, por otro lado, se vuelve cada vez más popular? Digamos, existe un debate entre todos, digamos, prácticamente todos estamos al tanto de que hay algo problemático con el arte contemporáneo y acerca del sentido de ese arte contemporáneo. ¿Cuántas veces escuchamos esto no tiene ningún sentido? Sin embargo, la postura o la posición que a mí me gustaría defender, un poco siguiendo a Nancy, este autor del que hablábamos al comienzo, es que hay un sentido del arte contemporáneo y que ese sentido tiene que ver con justamente abrir la disputa acerca del sentido del arte. El hecho de que las obras de arte que se exponen hoy como obras de arte contemporáneo, no, el hecho de que no haya ninguna certeza acerca del carácter artístico de esas obras, nos obliga como sociedad a volver a hacer la vieja pregunta: ¿qué es el arte? Hoy, ¿qué hay del arte? ¿qué sucede hoy con el arte? En principio sucede que justamente ha sido creada y empleada esta categoría de arte contemporáneo y que esta categoría hace surgir inmediatamente toda una serie de problemas, puesto que el arte siempre ha sido contemporáneo de su tiempo. Miguel Ángel es contemporáneo, Praxíteles es contemporáneo, el pintor de Lacoste es contemporáneo de sus contemporáneos. ¿Cómo un artista podría no ser contemporáneo? Puede no serlo, sin duda, solamente a condición de salir de alguna manera del arte. Es decir, que si hoy alguien ejecuta un cuadro a la manera de Poussin o de Renoir, no será contemporáneo, ni siquiera será contemporáneo de Renoir o de Delacroix. No será contemporáneo de nadie. De alguna manera estará repitiendo formas. Comprendemos, pues, que el arte siempre es contemporáneo porque pertenece a una creación de formas en el espacio de lo contemporáneo, en el espacio de una actualidad, y que en esta actualidad el arte da a sentir, a ver, en principio, si hablamos de las artes plásticas. Palabras de Jean-Luc Nancy, citadas en el texto El sentido del arte contemporáneo a partir del trabajo de Jean-Luc Nancy, de Daniel Álvaro. Esa vieja pregunta, porque indudablemente todos los caminos, así como estabas presentando este estado del arte, valga el juego hasta casi de palabras, conducían a esa pregunta, más allá del rótulo contemporáneo o no contemporáneo. ¿Se puede responder hoy qué es el arte? ¿Con parámetros que sean englobadores de lo que en este campo está sucediendo o puede llegar a estar sucediendo? Es otra pregunta difícil de contestar. Lo que sí te diría, lo que sí es posible es hacerse la pregunta. Hacerse la pregunta. Que no es poco, porque es justamente el carácter problemático del arte contemporáneo, el hecho de que no estemos seguros de que lo que vemos sean obras de arte, o por lo menos de que haya un debate en torno al carácter artístico de esas obras, que vuelve nuevamente a plantearse la pregunta: ¿qué es el arte? ¿Es el arte efectivamente lo que vemos en los museos de arte contemporáneo? ¿O el arte más bien, digamos, está relacionado con un cierto pasado que no es tan lejano, pero del que ya no somos contemporáneos como individuos? O sea, esa pregunta no es sencilla de contestar, pero me parece un buen síntoma el hecho de que esa pregunta se formule una vez más y que haya tantas personas en ese mundo reducido, que es el de la filosofía del arte o el de la estética, interesados en contestarla. Nancy, desde luego, es uno de tantos otros. En general, esta pregunta ha sido reformulada en los últimos tiempos por pensadores franceses como Rancière o Didi Huberman, entre algunos otros. Me parece, como te decía antes, un buen síntoma, al menos, que estemos intentando responderla otra vez. En ese perfil que hiciste de Nancy, hay como diferentes áreas problemáticas del saber que él conjuga y trabaja dentro de su disciplina. ¿Eso es una ventaja para interpretar qué es el arte en general y el arte contemporáneo en particular, o la formación de Nancy es un problema en sí mismo para interpretar? ¿Se entiende? Sí, entiendo y me parece una buena pregunta, porque creo que lo que distingue a Nancy de otros pensadores contemporáneos sobre el arte contemporáneo es justamente esta posibilidad de conjugar varios intereses al mismo tiempo. Bien. Para Nancy la cuestión del arte, la pregunta por el arte, no es una pregunta que esté escindida de otras problemáticas que son muy, muy poderosas al interior de su obra. Como por ejemplo la pregunta por el sentido, digamos. Vamos a volver una y otra vez a la pregunta por el sentido. Sí, sí, sí. ¿Por qué digo esto? Porque para Nancy, dicho rápidamente, el sentido, tanto en francés como en español, la palabra sentido evoca justamente dos sentidos, ¿no? El sentido inteligible y el sentido sensible, el sentido significante y el sentido sensitivo, por decirlo así. Y Nancy juega muchas veces con esta doble posibilidad de la palabra sentido, para dar cuenta no solo de las posibilidades del arte contemporáneo, sino también para dar cuenta del estado actual del mundo, para hablar de la relación entre política y filosofía, o entre política y metafísica. Por lo tanto, la cuestión del sentido, la pregunta por el sentido, atraviesa varias áreas de reflexión. Uh-huh. Una de ellas es la cuestión del arte sobre la que hablamos hoy. Daniel Álvaro es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de París 8 se graduó como doctor en Filosofía. Álvaro se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y como investigador asistente del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El doctor Daniel Álvaro integra el equipo de cátedra de la asignatura Teoría Estética y Teoría Política, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tramas. En los textos de Nancy, y un poco uno ingresa a ellos a través de tu guía lectora, hay conceptos claves, uh-huh. O por lo menos uno puede detectar, ya algunos recién los mencionaste, referidos al sentido sensible, al sentido inteligible, pero hay tres palabras que parece que juegan como si estuvieran unas con otras entrando en disputa, en zona de convivencia, o en algo que en cualquier momento va a estallar y uno no sabe muy bien, o por lo menos yo no sé muy bien, hacia dónde se pueden disparar. Y esas tres palabras son fragmento, vestigio y gesto. Uh-huh. Sí, exactamente. Son tres palabras que aparecen a menudo en los textos sobre arte de Nancy. Y son tres palabras que, si bien no tienen un estatuto conceptual dentro de la obra de Nancy, son palabras recurrentes a partir de las cuales yo creo que se puede dar una idea, aunque sea somera, de cómo entiende él el arte contemporáneo y las preguntas, los interrogantes que abren esa forma de comprensión. Si me permitís, antes de llegar a esas tres palabras, quizás sería bueno poner en situación o en contexto un poco la cuestión del arte contemporáneo, ¿no? Bien, bien. Cuando Nancy se pregunta en diferentes textos qué es lo propio del arte, qué es aquello que distingue al arte de otras prácticas, nos dice algo bastante sencillo y al mismo tiempo algo sobre lo que podemos reflexionar a largo tiempo. Nancy dice de forma sencilla: el arte, ante todo, da a sentir. El arte es lo que da a sentir. ¿Qué es lo que el arte da a sentir? Bueno, lo que da a sentir el arte es la forma del mundo, la percepción que el mundo tiene respecto de sí mismo. Por eso podríamos empezar diciendo quizás que el arte contemporáneo viene a dar cuenta de nuestro mundo actual, de un mundo cuyo sentido es desconocido, de un mundo cuyo sentido es inaudito, y por eso no debe extrañarnos que el sentido del arte contemporáneo sea él también, en cierta forma, desconocido o esté por descubrir, ¿no? Me gusta esta idea de pensar al arte como un estado, una descripción del estado del mundo actual, del estado uh-huh. del mundo de cada momento. Ahora bien, diciendo que el arte da a sentir la forma del mundo, no estoy diciendo nada propiamente sobre el arte contemporáneo, porque puedo decir que eso ya ocurría en distintas... Es aplicable a distintos momentos históricos, sería un poco la idea. Exactamente. Uh-huh. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo característico del arte contemporáneo, entendido como esa práctica que da a sentir? Bueno, lo característico del arte contemporáneo es que justamente viene a dar cuenta de un mundo, como decía recién, cuyo sentido nos es inaudito. Digamos, ya no vivimos en un tiempo de grandes certezas, donde las ideas rectoras siguen siendo aquellas que guían el camino de los hombres y mujeres en la sociedad, ya sea para hacer arte, como para hacer política, como para cualquier otra práctica imaginable. Uh-huh. Entonces, el arte contemporáneo es un arte que viene a dar cuenta de un mundo sin ideas rectoras Empezando por la propia idea del arte. Ya no existe algo así como un arte con mayúsculas, así como podemos decir que no existe una política con mayúsculas o una metafísica con mayúsculas. Tampoco existe un arte con mayúsculas. Lo que existe más bien desde el comienzo son artes. Las artes son siempre plurales. Nancy dice algo que me parece interesante citar, y es que no es la musa, nunca fue la musa, son las musas. Las artes son plurales por esencia, no hay un arte, hay las artes. Desde el comienzo, las artes son plurales. Uh-huh. Lo que nos invita a pensar Nancy, desde ese punto de vista, no es tanto la esencia del arte, pero tampoco es la esencia de las artes, sino lo plural como esencia. Nancy a eso lo llama lo singular plural del arte o lo singular plural de las artes. Esta idea de que lo plural está en el origen de las artes de un modo que no permite a posteriori resignificar todas las artes bajo una unidad sustancial, única, privada. Las artes son plurales, son varias, dicen así, se hacen las unas contra las otras. Las artes son articulables y articuladas. Por eso digo, necesitaba quizás esta breve introducción, rápida, un poco brutal también, lo sé, para poder responder a tu pregunta acerca de esas tres figuras. Desde la antigüedad, las artes se clasifican y se jerarquizan. Desde entonces, también se suele presentar a las artes, clasificadas, jerarquizadas, como manifestaciones de una única esencia del arte. Para Nancy, estas son las dos maneras más habituales de evitar pensar el origen múltiple de las artes. El hecho de que se admita la existencia de una pluralidad de arte no quiere decir que esta pluralidad haya sido efectivamente pensada. No se trata, pues, de afirmar una esencia del arte, ni siquiera del modo radical en que lo hace Heidegger, pero tampoco se trata de afirmar una esencia de las artes. En el fondo, estas alternativas conducen por caminos diferentes a un pensamiento donde la diversidad de las artes queda subsumida a la unidad esencial del arte. Desde esta perspectiva, entonces, no es cuestión de postular una esencia del arte ni una esencia de las artes. Se trata más bien de pensar y decir lo plural como esencia, lo singular plural del arte de las artes. Cita extraída de El sentido del arte contemporáneo a partir del trabajo de Jean-Luc Nancy, de Daniel Álvaro. De esas tres figuras que ahora cómo se acoplan a ese, digamos, a esa introducción, a ese campo que acabas de describir. Uh-huh. Bueno, estas tres figuras que, insisto, no son conceptos, sino más bien son formas bajo las cuales se puede pensar el arte contemporáneo, se explican separadamente, pero al mismo tiempo podemos pensarla como una configuración. El fragmento, el vestigio y el gesto creo que están relacionados. Lo que sucede hoy es que el arte, el concepto de arte y las prácticas artísticas se fragmentan muchas veces sin saberlo, muchas veces buscando todavía tientas una totalidad de sentido que ya es inencontrable. Digamos, cuando Nancy habla de la fragmentación del arte o del carácter fragmentario del arte, habla de esta situación donde el arte mismo, el arte como concepto y las prácticas artísticas, digamos, ya no son susceptibles de totalizarse. Digamos, nunca lo fueron, pero digamos, esa totalidad que de algún modo u otro el arte siempre anheló, hoy aparece como una posibilidad cada vez más lejana. Por eso, la fragmentación del arte, en la medida en que lo experimentamos hoy, viene a dar cuenta también de un mundo que hace la experiencia de la fragmentación del sentido. Te decía antes que el arte da cuenta del estado actual del mundo. Bueno, el arte contemporáneo, en tanto arte fragmentado o arte del fragmento, viene a dar cuenta justamente de un mundo, de una existencia en común, que está haciendo la experiencia de su propia fragmentación. de sentido. Por eso insisto en esta relación que existe entre el mundo, las concepciones del mundo y el arte contemporáneo. ¿Y el vestigio? El vestigio es una imagen que a mí me gusta mucho también por cómo se encadena con la cuestión del fragmento y porque pone en perspectiva una cuestión que aparece cada vez que nos interrogamos sobre el arte contemporáneo, y es la vieja cuestión del fin y del recomienzo del arte, ¿no? Hay la sensación, cuando hablamos de arte contemporáneo, de que el arte contemporáneo es la experiencia de cierto fin del arte, o por lo menos del fin de cierto arte, y al mismo tiempo el recomienzo de un nuevo arte. El arte contemporáneo tiende efectivamente a los extremos, y con esto no quiero decir que el arte haya llegado a su fin, ni que esté por llegar a su fin, pero sí creo que el arte contemporáneo marca una cierta cesura en la historicidad del arte y un nuevo recomienzo. Por lo tanto, la lógica paradójica del arte vestigial o del arte del vestigio es que ese arte vestigial retiene algo de lo que el arte ya no es y al mismo tiempo se convierte en algo completamente distinto. Ese vestigio es lo que queda del arte tal como lo entendíamos hasta la llegada del arte contemporáneo, y al mismo tiempo viene a dar cuenta de algo completamente nuevo. Daniel Álvaro, doctor en Ciencias Sociales y en Filosofía. ¿Qué es lo que queda del arte? Bueno, precisamente el gesto, y con esto llegamos a la tercera figura, ¿no? Si Nancy nos dice que si algo se mantiene a lo largo de la historia del arte, es precisamente el gesto artístico o el gesto del artista. Y acá aparece otra pregunta que no solo es aplicable al arte, sino que podemos llevar también a la filosofía, a la política, al modo de hacer teoría, y es la pregunta por el gesto. ¿Qué es un gesto? Bueno, Nancy nos dice que el gesto es un dinamismo sensible que acompaña, que sucede o que viene antes que el significado. El gesto es sentido sensible, nos dicen así. Sin ese gesto del artista, sin ese gesto artístico, no hay arte. Otro modo de decir que para que podamos seguir hablando de arte, tiene que haber al menos un mínimo de sensibilidad. Haber un suelo de sentido sensible. Eso es el gesto, es ese acompañamiento de la significación, que no necesariamente se confunde con la significación. Hoy, en Tramas, el sentido del arte contemporáneo, con Daniel Álvaro. Perdimos la inspiración. Las palmas suenan siempre y moriría por algo más. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com